From Pacifica, this is Democracy. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now! Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. El pasado fue otro fin de semana sangriento para las tropas estadounidenses en Irak. Al menos 12 soldados fallecieron el sábado, elevando el número de muertos de la semana al menos a 31. Un periodista iraquí fue asesinado el domingo en la ciudad de Mosul mientras el país conmemoraba el Día de los Periodistas Iraquíes, una fecha fijada para reconocer a los trabajadores de los medios que murieron durante la guerra. Sina Shakir Mahmoud murió de un disparo mientras regresaba del trabajo a su casa. Era árabe sunita, pero escribía sobre temas de mujeres para un periódico kurdo. Hoy temprano, otro periodista iraquí, Rashim al-Maliki, falleció en un atentado suicida con bomba que dejó un saldo de 12 muertos. Al-Maliki era el presentador del canal de televisión estatal Iraquilla. Según Reporteros Sin Fronteras, 184 periodistas y trabajadores de medios han muerto desde que comenzó la invasión de Estados Unidos. En otra noticia de Irak, el Tribunal Supremo iraquí condenó a Ali Hassan al-Mahdi y a otras dos personas a pena de muerte. Estaban procesados por genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra por ordenar el uso de armas químicas contra los kurdos durante la guerra de Irán-Irak. Al-Mahdi, quien fue apodado Ali Químico, era primo del expresidente Saddam Hussein. En Afganistán. En Afganistán, el gobierno de Hamid Karzai acusó a las fuerzas de Estados Unidos y de la OTAN de matar a más de 90 civiles en los últimos 10 días en una serie de ataques aéreos y fuego de artillería. Entre tanto, un nuevo informe de Associated Press determinó que más civiles murieron este año en ataques de la coalición encabezada por Estados Unidos y las fuerzas de la OTAN que en ataques de militantes vinculados al Talibán. Karzai acusó a soldados extranjeros de utilizar fuerza extrema y desmedida. Advirtió que la lucha contra el Talibán podría fracasar a menos que las fuerzas extranjeras demuestren mayor control y afirmó que las personas inocentes se están volviendo víctimas de operaciones imprudentes. Mientras tanto, 10 civiles murieron en Pakistán luego de que las fuerzas de la OTAN establecidas en Afganistán dispararon con morteros en la frontera. En otras noticias de Pakistán, surgió nueva evidencia que sugiere que el país planifica ampliar su arsenal de armas nucleares. Un destacado grupo de investigación de Washington dice que fotos satelitales demuestran que Pakistán está a punto de completar un tercer reactor de producción de plutonio del que se tenía desconocimiento. David Albrecht, del Instituto para la Ciencia y la Seguridad Internacional, dijo que la planta le daría a Pakistán la capacidad de construir una nueva generación de armas más livianas y poderosas que puedan ser lanzadas más fácilmente mediante misiles. Se cree que Pakistán ya tiene 50 armas nucleares. La revelación surge en un momento de agitación en ese país. El periodista pakistaní Ahmed Rashid recientemente escribió que la creciente oposición al dictador militar de Pakistán, el general Pervez Musharraf, podría provocar una guerra civil o la destrucción del país. Israeli Prime Minister Ehud Olmert. El primer ministro israelí Ehud Olmert y el presidente palestino Mahmoud Abbas se reúnen hoy para una cumbre en Egipto, un día después de que Israel acordó trasladar cientos de millones de dólares al gobierno de emergencia de Abbas en Cisjordania. La portavoz del gobierno israelí, Miri Eisen, dijo que Israel está preparado para tomar otras medidas para apoyar a Abbas. Mientras tanto, el líder de Hamas, Ismail Haniyeh, se dirigió a los palestinos el domingo. Este mes, Haniyeh perdió su cargo como primer ministro palestino luego de que Abbas disolvió el gobierno dirigido por Hamas, que fue electo democráticamente. Haniyeh acusó a Estados Unidos de proporcionar dinero y armas a las fuerzas de Fatah, de Abbas, para derrocar a Hamas. In other news from the region. En otras noticias de la región, el grupo israelí de derechos humanos, B'Tselem, solicita a Hamas que garantice la liberación de Gilad Shalit, el soldado israelí que fue capturado hace un año. Funcionarios de Hamas dijeron que Shalit está con vida y se encuentra detenido en condiciones adecuadas, pero estas afirmaciones nunca fueron verificadas. Se le prohibió al Comité Internacional de la Cruz Roja que lo visite. Hamas exigió en reiteradas oportunidades que Israel libere a algunos de los más de 10.000 prisioneros palestinos detenidos en ese país. Se transmitió un nuevo video del corresponsal de la BBC que fue secuestrado, Alan Johnston, donde se ve al periodista vistiendo lo que según él es un chaleco con explosivos. Johnston fue secuestrado el 12 de marzo en Gaza. En la filmación, el periodista afirma que sus captores detonarán el chaleco si se utiliza la fuerza para intentar liberarlo. El domingo fue un día especialmente sangriento en Líbano. 6 soldados de las Fuerzas de Paz de la Organización de las Naciones Unidas murieron en un atentado con coche bomba al norte de la frontera israelí. Entre los soldados que murieron había 3 colombianos y 2 españoles. Se desconoce quién realizó el ataque. Mientras tanto, 11 personas murieron luego de que soldados libaneses hicieron una redada en una casa en la ciudad de Trípoli, al norte de Líbano. El ejército libanés dijo que los militantes extranjeros estaban utilizando la casa como escondite. Más de una docena de países se reúnen hoy en Francia para hablar sobre cómo detener la violencia en la región sudanesa de Darfur, donde más de 200.000 personas han muerto. Previo a la conferencia, la secretaria de Estado Condoleezza Rice dijo que la comunidad internacional le falló al pueblo de Darfur. Por su parte, el máximo funcionario de Medio Ambiente de la Organización de las Naciones Unidas advirtió que la degradación ambiental de la tierra y los recursos en Darfur harán imposible que muchas de las más de 2 millones de personas desplazadas por el conflicto regresen a sus hogares. Achim Steiner dijo que la desertificación, la erosión del suelo y la disminución de la lluvia en las últimas décadas implicaron que gran parte de Darfur no pudiera sustentar a su población humana y de ganado. En el norte de Darfur, el promedio de lluvias disminuyó un tercio en los últimos 80 años, una situación que se estima empeorará como consecuencia del actual cambio climático. En Capitol Hill, la exdirectora de la Agencia de Protección Ambiental, Christine Todd Whitman, declarará hoy acerca de cómo la agencia manejó los temas de calidad del aire en la zona cero tras los atentados del 11 de septiembre. En los días siguientes al derrumbe de las Torres Gemelas, Whitman aseguró a los habitantes de la ciudad de Nueva York que el aire era seguro para respirar. Durante el fin de semana, Whitman afirmó que el exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, impidió sus esfuerzos de obligar a los trabajadores en el World Trade Center a que utilizaran respiradores. En materia militar, el número de afroestadounidenses que se unen a las Fuerzas Armadas disminuyó en un 38% desde 2001. Hace 6 años había 51.000 nuevos reclutas negros en las Fuerzas Armadas. El año pasado el número disminuyó a tan solo 32.000. Meanwhile, ABC News is reporting. ABC News informa que el ejército de Estados Unidos fue obligado a retirar un aviso de reclutamiento dirigido a reclutas afroestadounidenses debido a que afirmaba en forma incorrecta que el ejército puede entrenar a reclutas para que se conviertan en farmacéuticos. David Work, el expresidente de la Asociación Nacional de Juntas de Farmacias, acusó al ejército de haber mentido en forma intencional en un intento de reclutar adolescentes. Una nueva versión del aviso reemplaza la palabra farmacéutico por técnico en asistencia de salud. El comercial fue producido por la agencia de publicidad Casanova Pendrell. En Capitol Hill, el Senado votó para obligar a los fabricantes de automóviles a que aumenten los estándares de rendimiento de combustible por primera vez en más de 20 años. El proyecto de ley pide que todos los autos, camiones y vehículos utilitarios nuevos tengan un rendimiento promedio de 56 kilómetros por cada 4 litros y medio de combustible para el año 2020. Mientras tanto, los senadores republicanos eliminaron artículos del proyecto de ley que hubieran exigido a las empresas de petróleo y combustible que gasten parte de sus ganancias en ayudar a financiar la investigación de fuentes de energía renovables. Los republicanos también impidieron una propuesta para exigir a las empresas de servicios que produzcan 15% de su electricidad con combustibles renovables para el año 2020. La Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, sancionó una serie de proyectos de ley de financiamiento sobre Venezuela, Cuba y Arabia Saudita. La Cámara votó para gastar 10 millones de dólares para promover programas de Voice of America en Venezuela y América Latina. Venezuela respondió acusando a Estados Unidos de aumentar su campaña mediática contra el gobierno de Chávez. La Cámara de Representantes, de mayoría demócrata, también accedió a otorgarle al presidente Bush 46 millones de dólares para apoyar a disidentes cubanos en Cuba. Se trata de una cifra 5 veces mayor al presupuesto del año pasado. Un reciente estudio del Congreso descubrió que anteriores asignaciones de dinero para disidentes cubanos se habían gastado en chocolates Godiva y buzos de cashmere. La Cámara también votó el viernes para prohibir cualquier ayuda extranjera a Arabia Saudita, uno de los aliados más cercanos del gobierno de Bush en Medio Oriente. La votación es simbólica, ya que Estados Unidos envía poca ayuda a los saudíes. En otra noticia de Capitol Hill, fracasó un intento de la Cámara de Representantes para cerrar el Centro de Entrenamiento Militar de Estados Unidos, anteriormente conocido como Escuela de las Américas. 42 demócratas apoyaron a los republicanos para continuar el financiamiento del Instituto de Defensa para la Cooperación de Seguridad Hemisférica. Grupos de derechos humanos exhortaron al Congreso a cerrar la escuela, que ha estado vinculada durante mucho tiempo a violaciones de los derechos humanos cometidas en América Latina. En materia política, la hija del vicepresidente Dick Cheney, Elizabeth, se convirtió en la asesora del candidato presidencial republicano Fred Thompson. Hasta hace poco, Elizabeth Cheney era una alta funcionaria del Departamento de Cercano Oriente y el Sur de Asia del Departamento de Estado. Miles de radios online están planificando participar en un Día Nacional de Silencio el martes para protestar contra los nuevos aumentos de las tarifas de regalías por derechos de autor que amenazan el futuro de muchas radios en Internet. Como parte de la protesta, muchas radios, entre ellas KPFA de Radio Pacífica, planifican desconectar sus streams de Internet durante el día. En marzo, la Junta de Regalías por Derechos de Autor ordenó que las radios online, incluso las radios comerciales, paguen tarifas de regalías mucho más altas por cada canción. Las nuevas tasas entran en vigor el 15 de julio. Algunas radios sufrirán un aumento de las tasas de un 1.200%. La semana pasada, miembros de la coalición SaveNet Radio exhortaron al Congreso a aprobar la Ley de Igualdad de Radios de Internet, que dejaría sin efecto el aumento de tarifas y establecería la tarifa de regalía al mismo nivel que pagan los servicios de radio satelital. En Nueva York, un destacado abogado de derechos civiles fue arrestado y golpeado por policías de Brooklyn luego de que intentó impedir que la policía golpeara a un adolescente esposado. El abogado Michael Warren dijo que un policía le dio un puñetazo en la cara y golpeó a su esposa en la mandíbula. Varios funcionarios de la ciudad exhortaron al departamento de policía a que retire los cargos contra Warren y su esposa. Warren ha sido un destacado crítico del maltrato policial en la ciudad de Nueva York. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.